Desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. Bienvenidas, amigas, amigos, amantes de la ciencia, a un nuevo programa de Desde el Sur, explorando el cosmos, el programa que toda la semana les trae las novedades sobre todo lo que tiene que ver con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Iniciamos el programa número 232 en este agosto de 2011. Y si hubo una noticia en estos días que destacó a nivel astronómico, fue la del descubrimiento del primer asteroide troyano que encontramos en las cercanías de nuestro planeta. ¿Qué es esto de asteroide y troyano? ¿Y cómo se realizó este descubrimiento? Bueno, vamos a ver primero cómo se descubrió. Los astrónomos que estudian las observaciones tomadas por una misión llamada Explorador Infrarrojo de Gran Angular, o WISE, de la NASA, descubrieron este primer asteroide troyano conocido orbitando el Sol junto a la Tierra. ¿Qué son los troyanos? Los troyanos son asteroides que comparten una órbita con un planeta cerca de puntos estables, frente o detrás del planeta. Ahora vamos a hablar un poquito más para esclarecer esto. Pero debido a que constantemente están o por delante o por detrás del planeta en la misma órbita, nunca pueden colisionar con él. Este es un primer punto importante para no provocar alarmismo. Un asteroide troyano jamás puede colisionar contra el planeta al cual acompaña. En nuestro sistema solar, los troyanos comparten órbitas con Marte, Neptuno y Júpiter, y dos de las lunas de Saturno comparten su órbita como troyanos. Los científicos habían predicho que la Tierra debería tener este tipo de asteroides, pero fueron muy difíciles de localizar debido a que son relativamente pequeños y aparecen muy cerca del Sol desde el punto de vista de la Tierra. El telescopio WISE barrió todo el cielo en luz infrarroja desde enero de 2010 hasta febrero de 2011. Y este equipo que trabajó en el tema empezó su búsqueda de un troyano terrestre usando datos de este satélite, que en realidad son datos de un agregado que se le hizo a la misión, porque WISE busca objetos cercanos a la Tierra en general, sea troyanos o no, tales como asteroides o cometas, cualquier objeto cercano a la Tierra que pueda llegar a colisionar. Se los conoce como NEO, N-E-O, Near Earth Objects. Son cuerpos que pasan a menos de 45 millones de kilómetros de la ruta de la Tierra alrededor del Sol, y este proyecto extendido de WISE observó más de 155.000 asteroides en el cinturón principal entre Marte y Júpiter, y más de 500 objetos cercanos a la Tierra, descubriendo 132 que nos eran desconocidos. La búsqueda de este equipo dio como resultado dos candidatos a troyanos, uno conocido como 2010 TK7 que se confirmó como troyano terrestre después de haber hecho observaciones de seguimiento, especialmente con un telescopio situado en Hawái, que es el de Canadá, Francia y Hawái, que está en Mauna Kea. Una vez confirmado, se logró medir que tiene aproximadamente 300 metros de diámetro, una órbita inusual, que tiene un movimiento bastante complejo cerca de un punto estable en el plano orbital de la Tierra. Aunque este asteroide también se mueve un poco por encima y un poco por debajo de este plano. El objeto está a unos 80 millones de kilómetros de la Tierra y por suerte logró definirse muy bien su órbita, y durante al menos los próximos 100 años no se va a acercar a la Tierra a más de 24 millones de kilómetros, así que no hay ningún tipo de peligro, nada de qué preocuparse. Hay una linda animación que hicieron en la NASA, por si a alguno le interesa investigar cómo es la órbita de este objeto. Cuando uno la observa, parece como que la Tierra estuviera persiguiendo permanentemente a este asteroide. También hay otro puñado de asteroides que tiene órbitas similares a la de nuestro planeta, y estos objetos podrían ser excelentes candidatos para futuras misiones de exploración humana o robótica. Pero el asteroide del cual hablamos, el 2010 TK7, no es un buen objetivo debido a que viaja demasiado por encima o por debajo del plano de la órbita terrestre, lo que requeriría de grandes cantidades de combustible para poder alcanzarlo. Y es un tema muy lindo a investigar por parte de los aficionados, porque los datos de esta misión sobre las órbitas de los cientos de miles de asteroides y cometas observados están disponibles en internet a través del Centro de Planetas Menores de la Unión Astronómica Internacional, que está patrocinado por la NASA, en el Observatorio Astrofísico Smithsoniano en Cambridge, Massachusetts. Hay tantos datos por analizar que la intervención de los aficionados para el análisis de todos estos objetos es muy bienvenida. Y vamos a lo que les había prometido, que es esto de los troyanos. Resulta ser que un muy famoso matemático y físico francés, Joseph-Louis Lagrange, en 1772, encontró que si hay tres cuerpos de masa M1, M2 y M3, en donde las masas de M1 es mayor que la de M2, pero principalmente estas dos mucho más grandes que la M3, si la M3 tiene que ser despreciable, entonces se encuentran cinco puntos en el plano de la órbita de la masa M2 alrededor del cuerpo más masivo M1, en los cuales se puede encontrar un punto de equilibrio. Estos puntos se llaman precisamente puntos de Lagrange o lagrangianos, o puntos de libración se los llama también, y se denominan L1, L2, L3, L4 y L5. En el caso que nos ocupa con este asteroide que se encontró, en donde M1 sería el Sol, M2 nuestro planeta y M3 puede ser cualquier objeto, tipo un satélite artificial o algo así, un asteroide o un cuerpo de poca masa, entonces ese cuerpo va a quedar en forma estable en una configuración, digamos, como de persecución de nuestro planeta, pero sin alterarlo. para la órbita de un planeta alrededor del Sol, los puntos L1, L2 y L3 se encuentran situados en la dirección de la línea que une al planeta con el Sol. Y los puntos L4 y L5 se encuentran uno por delante y otro por detrás del planeta sobre el plano orbital, como formando dos triángulos equiláteros, de manera que forma 60 grados por detrás de su órbita el punto lagrangiano L4 y 60 grados por delante de su órbita el punto lagrangiano L5. Pero lo que importa de todo esto es que estos puntos son de equilibrio inestable. Los puntos L4 y L5 de los 5 son los que poseen más estabilidad. Aunque es falso pensar que un cuerpo situado justo en L4 o justo en L5 permanezca para siempre en ese punto. De hecho, lo que hará dicho cuerpo es oscilar alrededor del punto en órbitas largas, cerradas. Estos puntos son de un interés muy particular para el caso de la astronáutica. Se les llama órbitas de halo. Son órbitas alrededor de un punto lagrangiano que muestran la particularidad de ser bastante estables. Y un satélite que se ubica en una órbita halo requiere muy pocas correcciones para mantenerse en esa órbita. Por ejemplo, el famoso satélite solar SOHO está situado en un punto lagrangiano del sistema Sol-Tierra. El interés de estos puntos de Lagrange era puramente académico hasta que en el año 1906 un astrónomo alemán, Max Wolf, descubrió desde el observatorio de Heidelberg a un asteroide que parecía comportarse como si oscilara alrededor del punto L4 del sistema Sol-Júpiter. Ese asteroide recibió el nombre de Aquiles y fue el primer asteroide lagrangiano descubierto. Después se hallaron otros asteroides, tanto en el punto L4 como en el punto L5 del sistema Sol-Júpiter. A todos se los llamó asteroides troyanos y recibieron nombres sacados de la Ilíada de Homero, en concreto los del punto precedente, L4, recibieron nombres de guerreros griegos, mientras que los del punto siguiente, L5, recibieron nombres de defensores de la ciudad de Troya, según la mitología. Los troyanos no se comportan como una nube de objetos así apelotonados alrededor de esos puntos, como una nube, sino que muestran una órbita bastante alargada y en conjunto, más que un halo, parece como una gota. Estos movimientos que hacen son una combinación entre el periodo de 12 años de la órbita de Júpiter y otro periodo más largo de 350 a 200 años de duración. Hasta el momento hay catalogados más de 500 asteroides troyanos, de los cuales cerca de 100 a 150 tienen nombre y número. Se calcula que hasta magnitud aproximadamente 21 pueden llegar a existir unos 700 troyanos, aunque estos números son nada más que extrapolaciones. Lo que sí está claro es que la densidad de asteroides en el punto L4 es 3,5 veces mayor que la del L5, y todavía no se conoce la causa de esta asimetría. En realidad es mucho lo que ignoramos sobre estos asteroides troyanos. La mayoría presentan albedos muy bajos, o sea, lo que reflejan de luz solar es muy poco, son muy oscuros. Parecen ser asteroides formados por carbono. Algunos apuntan la posibilidad de que los asteroides de este tipo sean núcleos de cometas que se extinguieron. El troyano más grande se llama Héctor y tiene 250 kilómetros de diámetro. El albedo que posee es 0,03. Muy oscuro, muy rojo. Si uno hace la curva de luz, muestra variaciones cada unas 7 horas en su rotación. Y eso lleva a pensar que tal vez sea un asteroide binario, un asteroide formado por dos cuerpos que orbitan uno alrededor del otro, ¿no? Sería un cuerpo como satélite. La densidad de este cuerpo se estima en 2,5, así que se cree que es principalmente rocoso. Hasta ahora solo se encontraron objetos como los troyanos en las órbitas de Júpiter y de Marte. Sin embargo, Saturno se sabe que posee varios satélites que orbitan en los puntos de Lagrange de otros satélites. Está en el caso de Telesco y Calipso, que orbitan en el punto lagrangiano de la luna Tetis. Otro, el N, lo hace alrededor de otro satélite grande, Dión. Pueden existir troyanos del planeta Mercurio, aunque nunca se han observado y es casi imposible hacerlo desde Tierra. Y hasta ahora, la búsqueda de troyanos alrededor de la órbita de nuestro planeta había sido infructuosa, pero se sabía, de acuerdo a lo que afirmaban muchos observadores, que se habían encontrado tenues concentraciones de polvo interplanetario cerca del punto L4 y L5 del sistema Tierra-Luna. Saturno también puede tener troyano e incluso los planetas más exteriores, pero son indetectables con los medios de observación actuales porque están demasiado lejos, son objetos muy débiles. Aunque el término troyano se refiere en exclusividad a los satélites que ocupan las áreas de Lagrange L4 y L5 de la órbita de Júpiter con el Sol, existen satélites de este tipo en muchos otros sistemas binarios de cuerpos celestes, como en el caso de Sol-Marte, Sol-Saturno, Sol-Neptuno. El punto L1 del sistema Sol-Tierra, por ejemplo, es óptimo para dedicarse a la observación del Sol, ya que un observatorio allí nunca sería ensombrecido ni por la Tierra ni por la Luna. El punto L2 sería óptimo para mantener un observatorio espacial en órbita, ya que como está estacionario y bastante estable con respecto al Sol y a la Tierra, es muy fácil poner a punto y calibrar con éxito instrumental de observación. La utilidad de los asteroides troyanos de Júpiter no es mucha, cumplen unas propiedades matemáticas que descubrió Lagrange al resolver este problema de estabilidad orbital. Y a raíz de ese estudio surgió la reformulación de la teoría de la mecánica de Newton para dar lugar a lo que hoy se conoce como la mecánica de Lagrange. A raíz de esta nueva mecánica, hoy somos capaces de elegir puntos excepcionalmente buenos para colocar observatorios fuera de la órbita de la Tierra, y conocemos mucho mejor las propiedades de los cuerpos celestes en el sistema solar. Con esto también nos damos cuenta de lo estrechamente relacionada que está la ciencia matemática con la realidad, y de que las fórmulas y los problemas, que en principio nos parecen algo demasiado abstracto, se pueden relacionar directamente con la naturaleza. Si hay troyanos más allá de la órbita de Saturno, como por ejemplo se cree que hay troyanos en Neptuno, pero se conoce bien poco, van a ser tema de investigación de la sonda New Horizons, que va rumbo a Plutón, va a pasar el punto L5 del sistema Sol-Neptuno alrededor del 2014 en su camino hacia Plutón. Con la tecnología actual todavía no podemos conocer todo lo que desearíamos acerca de estos objetos, pero se está avanzando rápido. En el año 2000 se conocían solo 237 asteroides troyanos. En el 2003 ya eran más de 1600, y para el 2009 se conocían 2909. Este avance tan rápido nos está diciendo que apenas hemos comenzado a estudiar la punta de un enorme iceberg, y además el descubrimiento de los troyanos en otros planetas refuerza esta idea de que seguramente encontraremos muchísimos más. Es cuestión de esperar y que las sondas que van hacia los confines del sistema solar se acerquen y puedan tomar imágenes de estos objetos lejanos y débiles, que seguramente en el futuro van a ser de utilidad para poder colocar observatorios o naves para la exploración de los planetas más lejanos. Pasamos al primer tema musical. Thank you. Y para los argentinos es un orgullo saber que se está preparando el primer lanzador de satélites. Los últimos 4 satélites que la Agencia Espacial Argentina mandó al espacio salieron desde una base en los Estados Unidos, pero pronto los lanzamientos podrían hacerse desde nuestro territorio. Tal vez a partir del desarrollo público de un vehículo lanzador ya en el año 2014, Argentina va a poder lanzar sus propios satélites. Es un gran sueño que está muy cerca de ser realidad. Este lanzador ya tiene nombre y se llama Tronador 2, que es un vehículo de 30 metros de altura que va a poder llevar satélites al espacio y ubicarlos en órbita polar o hasta de 40 grados de latitud. O también podría ser útil para cargar partes que reemplacen a otras averiadas en satélites que estén en funcionamiento. No se va a utilizar para satélites que giran por encima del ecuador terrestre. Con este lanzador en funcionamiento cambia bastante el futuro de la presencia de Argentina en el espacio. Desde la fundación de la Agencia Espacial Argentina en 1991 se estuvo siguiendo toda una arquitectura monolítica, es decir, se fue desarrollando la serie de satélites SAC, como el SAC-D que se lanzó hace poquito, satélites de observación terrestre, pero todos fueron lanzados desde bases militares de la NASA. Todos fueron satélites grandes. Y ahora se está pasando a una arquitectura más segmentada. O sea, en el futuro se van a poner satélites en órbita que van a ser más chicos o componentes para reparar los que ya están. Y además se van a acelerar los tiempos de construcción, porque el Tronador 2, que tiene capacidad de carga que están alrededor de los 250 a 400 kilogramos, se va a poder hacer los lanzamientos desde la base militar de Puerto Belgrano, en el sur de la provincia de Buenos Aires. En el 2014 se va a realizar una demostración completa para probar su eficacia. Cuando se encuentre en órbita, se podría alcanzar los 1800 kilómetros por hora. Después de cada lanzamiento, el dispositivo se quema, tal y como ocurrió con el que lanzó al SAC-D el 10 de junio pasado desde Estados Unidos. Así que lo que se está pensando llevar es este proyecto hacia una mayor escala y hacer que la Argentina produzca entre 10 y 12 lanzadores por año. Para alcanzar esta meta se necesita una planta de producción de combustible y un banco de ensayo de motores, y se está pensando en la posibilidad de que nuestro país llegue a acuerdos que permitan lanzamientos de satélites de otras naciones vecinas. Es un proyecto ambicioso, un viejo sueño para quienes estamos dedicados a esto del espacio. Va a ser un lanzador propulsado por 3 motores con combustible líquido, que también fue pensado y elaborado aquí en Argentina. Ojalá para el 2014 podamos estar en este espacio festejando el primer vuelo de este lanzador argentino. Y con el fin de la era de los transbordadores, no finalizó para nada el programa espacial estadounidense. De hecho, se hará el primer lanzamiento de una nave después de la llegada del último transbordador de la NASA. Y está programado para entre el 5 y el 26 de agosto. Y será la sonda Juno con destino a Júpiter. La NASA dijo que la sonda va a tardar 5 años en llegar a su destino. Así que en 2016 va a orbitar 33 veces al planeta, con el objetivo de conocer más acerca del origen del sistema solar y de la evolución de Júpiter. Después de 8 años de desarrollo, la nave está lista para esta misión tan importante. Va a ser lanzada en un cohete Atlas que construyó la empresa privada United Launch Alliance, que es un consorcio formado por la Lockheed Martin y la Boeing. Los últimos detalles de revisión de la nave y del cohete comenzaron hace unos días y confirmaron que está todo en óptimas condiciones para ser lanzado. La misión Juno es parte del programa de Nuevas Fronteras que encabeza el Centro Marshall de la NASA y va a ser lanzada desde el Centro Espacial Kennedy en Florida. Pero por otro lado, la finalización de la era de los transbordadores tampoco es el fin de los viajes tripulados al espacio, porque la NASA tiene muy en claro que el próximo destino del hombre será el planeta Marte. La NASA está siendo muy criticada por no tener aún un vehículo de reemplazo de los transbordadores. Y la mayor crítica es que Estados Unidos tiene que pagar a Rusia cada vez que un hombre estadounidense, un astronauta estadounidense, tiene que viajar a la Estación Espacial Internacional. A partir de ahora, los astronautas que viajen a la Estación Espacial tienen que hacerlo a bordo de las naves rusas Soyuz, así que tienen que pagar más de 40 millones de dólares y en cada viaje no pueden participar más de 2 astronautas estadounidenses. Pero el director de la NASA dijo que el objetivo principal está en alcanzar un asteroide en 2025 y luego liderar una misión a Marte hacia el 2030. Afirma que el fin de los transbordadores no es el fin de la exploración espacial y, al contrario de lo que se piensa, van a poner todas sus fuerzas en estas 2 misiones tripuladas. Dijo: los niños de hoy no volarán en el transbordador, pero van a caminar en Marte. Afirma que este objetivo va a requerir de una mayor pericia técnica por parte de la NASA, pero sí exigió, para lograrlo, que se aumente la cantidad de fondos que está prevista. Es bastante complicado pedir en este momento socioeconómico del mundo un mayor presupuesto para la exploración espacial, pero tal vez se dejen de lado algunas mezquindades y se den cuenta de que la exploración del espacio trae muchísimos beneficios para la humanidad, que más de una vez ya hemos mencionado en este programa. Y lo que sí va a tener que hacer la NASA es tomar una decisión clara, porque ya China está dispuesta a lanzar su primera sonda de exploración a Marte, que va a ser lanzada en un cohete ruso en noviembre, 2 años más tarde de lo previsto. Este satélite explorador, que lo llamaron Jiguo-1, marca el primer intento de China por estudiar el espacio exterior, porque lo más que habían logrado es mandar sondas similares a la Luna. El despegue de este satélite de 110 kilogramos estaba planeado para octubre de 2009, junto con el de la nave espacial rusa Fobos, desde la base de Baikonur en Kazajstán, pero se pospuso por decisión de Rusia. Esta misión no tripulada tiene, entre otros objetivos, estudiar qué sucedió con el agua que se cree que había en la superficie de Marte en la antigüedad. Actualmente China está estudiando nuestro satélite con una sonda, la Chang'e-2, que orbita alrededor de la Luna y planea lanzar una tercera misión de esta sonda en el 2013, que sería la primera de este país en llevar a cabo un alunizaje controlado. China se convirtió en la tercera nación del mundo en enviar un hombre al espacio, después de Rusia y los Estados Unidos en 2003, cuando lanzó una nave tripulada con el astronauta Zheng Liwei, esa nave Shenzhou 5 que se hizo muy famosa en su momento. Por otro lado, un astronauta chino llamado Wang Yue participa actualmente en Rusia junto a otros de todo el mundo en la misión de la simulación internacional de un viaje a Marte, la Marte 500, que mencionamos hace unos pocos programas, y ya lleva más de 8 meses en esa cápsula espacial aislada sin mayores inconvenientes. Rusia se viene con todo en el espacio, así que a despertarse Estados Unidos y las otras naciones, porque en cualquier momento va a ser la primera o segunda potencia espacial de nuestro planeta. Otro tema musical. ¿Y ustedes han escuchado hablar del Buran, el transbordador espacial ruso que se dice supera holgadamente a la lanzadera espacial estadounidense? Se podría decir que cuando el cadáver de la lanzadera de Estados Unidos todavía está caliente y el retorno de los vuelos tripulados a los vehículos con forma de cápsula no reutilizables es la moda ahora, se habló mucho acerca de cómo el shuttle era más complejo de lo humanamente posible. Y dicho de otra forma, el empeño de la NASA en hacer volar sus lanzaderas, a pesar de lo difícil que ha sido asegurar su correcto funcionamiento y del costo de cada vuelo, era una tarea casi en el límite de lo posible. Si esto fuera cierto, más nos valdría asumir como inevitable el paso atrás de confiar todos los vuelos tripulados a las venerables y tan eficaces naves Soyuz rusas y a sus hermanas chinas, las Yensu, y esperar a que el nuevo vehículo americano sea el ex Orion, la Dragon de SpaceX, la CST-100 de Boeing o cualquier otra estén en funcionamiento. Sea como sea, se ve en el programa espacial estadounidense un paso hacia atrás, un regreso al pasado, hacia las cápsulas tradicionales, en el caso de que alguna realmente llegue a volar. Y muchos habrán escuchado de la lanzadera soviética Buran. Los que vieron fotografías o videos de su única misión habrán llegado a pensar que los rusos consiguieron los planos del shuttle y se los robaron a la CIA y después le pusieron nada más que el cartelito CCCP y luego no había más diferencias entre el shuttle americano y la lanzadera soviética. Pero esa es una visión muy equivocada. Si bien el Buran era una copia aerodinámica del shuttle americano, también era un vehículo totalmente diferente. Y de eso quería hablar hoy, porque hay que reconocer que los rusos son muy buenos en temas aeroespaciales. Además, ni se podría pensar en copiar un sistema tan complejo como un transbordador espacial. Es imposible si uno no tiene también las millones de pequeñas partes, las miles de técnicas complejas y las tecnologías asociadas a su fabricación. No es simplemente una copia de partes. De hecho, el sistema Buran fue la cumbre de la tecnología aeroespacial soviética. Nunca antes en la historia de la Unión Soviética, ni siquiera durante la carrera a la Luna, tantas personas y tantas organizaciones colaboraron para diseñar un vehículo espacial. El Buran fue el proyecto espacial tripulado más caro y más complejo en la historia de ese país. Es cierto que era exteriormente muy parecido al transbordador de la NASA, pero lo que poca gente sabe es que estas similitudes se debieron más a un capricho de los militares soviéticos que a otra cosa. El alto mando de la Unión Soviética entró en pánico cuando se enteró de que las fuerzas aéreas estadounidenses participarían en el proyecto del shuttle. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos había pensado usar el transbordador para llevar a cabo decenas de misiones militares por año, algunas desde la base Vandenberg en California, Nadie sabía a ciencia cierta para qué querían los militares estadounidenses un vehículo de estas características, pero había que estar preparado por si acaso. Eran los años de la Guerra Fría y de la política de la respuesta asimétrica, que tenía que ser algo como: si tú haces algo, yo también lo hago, pero mejor. Los ingenieros soviéticos consideraban que el Shuttle era innecesariamente complejo y sugirieron usar otros diseños, en principio más eficientes, pero sin éxito. Los militares, con el ministro de Defensa Dmitri Ustinov a la cabeza, querían su transbordador y lo iban a tener, costase lo que costase. Desde el primer momento, los ingenieros soviéticos se vieron obligados a replicar la forma de la lanzadera estadounidense. A regañadientes, muchos veían ya en aquel Shuttle una máquina excesivamente complicada en comparación con el proyecto. En el tablero de diseño desde 1965 de un sistema de lanzadera exclusiva para tripulaciones más pequeña y sencilla, denominada Spiral, ya se comenzaba a vislumbrar esta complejidad. Sin embargo, los requisitos del ejército no eran algo para ser ignorado, y no existen muchas configuraciones posibles para esta especie de camión espacial. Un ejemplo muestra hasta qué punto la cúpula militar soviética no estaba dispuesta a conformarse con menos que sus homólogos americanos. Las famosas alas en doble delta de esta lanzadera venían impuesta por un interesante requisito de la Fuerza Aérea: el poder lanzar una misión en órbita polar desde la base de Vandenberg, lanzar alguna carga secreta desde la bodega de carga y volver tras una sola órbita para aprovechar el factor sorpresa de cara al enemigo. Sin embargo, no hay que olvidar que la Tierra gira. Al iniciar su reentrada, la lanzadera se encontraría a alrededor de 2.000 kilómetros al oeste de Vandenberg, una distancia que tendría que ser cubierta virando y planeando, ya que el transbordador desciende sin ningún tipo de motores. La primera versión del transbordador americano tenía unas alas pequeñas, cortas y rectas. Los militares impusieron unas alas grandes con capacidad suficiente para ejecutar un tipo de misión que nunca se llevó a cabo, pero que obligó a reforzar la capacidad de los propulsores auxiliares para elevar todo ese peso muerto hasta la órbita. Otros sistemas debieron su configuración a una combinación de el quiero más de los militares con las leyes de la física, que fue la distribución del escudo térmico, la forma del morro, las compuertas dorsales. Al final, los ingenieros soviéticos copiaron absolutamente todo lo que, de todas formas, tenía que ser así para obtener una nave con un perfil de misiones opuesto punto por punto al del transbordador americano, más militar que civil, flexible en tipos de cargas secretas, maniobrable en órbita para sorprender al enemigo y con capacidad de aterrizaje en diferentes pistas. Eso, y no la pacífica nave científica que ha quedado para el recuerdo, es lo que era el Shuttle. Hasta que los costos no previstos y la pérdida de dos tripulaciones completas hizo a la NASA entrar en razones. Eso, no lo olvidemos, era también el Buran. Y sin embargo, los ingenieros soviéticos no reprodujeron todo. Alteraron una enorme cantidad de variables de diseño que hacían que el Buran fuera una máquina fundamentalmente diferente, algo más barata y principalmente más confiable. Si el colapso económico de la Unión Soviética no hubiera mediado, el Buran habría sido un vehículo superior al Shuttle de la NASA. Uno que tal vez tendríamos todavía entre nosotros y que estaría lanzando tripulaciones a la Estación Espacial Internacional. Uno que habría retirado a los transbordadores americanos antes y que podría haber evitado el desastre del Columbia. Veamos por qué. Primero, una gran diferencia era el lanzador. El stack del STS, como se lo conoce, es el nombre técnico del shuttle y su sistema de lanzamiento, constaba de dos aceleradores de combustible sólido acoplados a un tanque de combustible que suministra oxígeno e hidrógeno líquidos a los tres motores de la lanzadera. Así que esta lanzadera u orbitador, como lo llaman en la NASA, se lanza a sí misma con el apoyo de dos cohetes auxiliares. En cambio, el Buran era una carga pasiva de un lanzador independiente, que era el cohete Energía, el más potente y avanzado diseñado por la Unión Soviética. Y a diferencia del Shuttle, los motores principales, que eran cuatro en vez de tres, estaban situados en la etapa central de la Energía, el cual además contaba con cuatro aceleradores laterales de combustible líquido. Aunque este potente cohete fue diseñado con vistas a transportar el Buran al espacio, podía utilizar también su inmensa capacidad de otro modo. Podía llevar 100 toneladas a la órbita baja, 20 a la geoestacionaria, 32 a una órbita translunar o 28 para misiones a Marte o Venus. Además, el Energía fue concebido como una familia de lanzadores con un número variable de impulsores auxiliares. Voló dos veces en una configuración de cuatro aceleradores. La primera fue fallida, que lanzó una maqueta de estación láser de combate llamada Polius, y en la segunda sí lanzó al Buran, pero también se creó la versión Energía M con solo dos aceleradores para poner hasta 29 toneladas en órbita baja. Y se pensó en crear una especie de monstruo de 8 aceleradores denominado Vulcan, capaz de lanzar más de 170 toneladas. El famoso Saturno V, empleado en el programa Apolo, tenía una capacidad de elevar 118 toneladas a una órbita similar. Y los ingenieros jugaron incluso con la idea de crear una energía con alas derivada de las tecnologías del Buran, totalmente reutilizable, y que llamarían Huracán. El fracaso del Shuttle supuso el fin de su sistema de lanzamiento. Si se hubiera decidido que el Buran era excesivamente caro, inseguro o ambas cosas, su lanzador independiente podría haber seguido usándose para poner en órbita segmentos de estaciones espaciales para un programa lunar o incluso en misiones tripuladas a asteroides cercanos. Nada de esto es posible hoy con los lanzadores americanos en uso. El futuro Falcon Heavy de SpaceX tendrá una capacidad de 53 toneladas, la mitad que el Energía soviético de los años 80. Pero Energía también cayó víctima del contexto económico de principios de los 90 en Rusia. Simplemente no existían cargas lo suficientemente pesadas para un lanzador así. Y todo conspiró para acabar con este lanzador más potente y prometedor de todos los tiempos, con su fábrica en Ucrania. La agencia espacial rusa Roscosmos tenía un incentivo especial en buscar soluciones 100% rusas para sus necesidades futuras, pero el gobierno decidió en 1995 comenzar el desarrollo de una nueva familia de lanzadores que, con todos los años que han pasado, no ha volado ni una sola vez. Otra diferencia es que el Shuttle disponía de los motores criogénicos más avanzados que existen, aunque no los más potentes, que utilizan una mezcla de combustible y comburente completamente limpia, hidrógeno y oxígeno líquidos, que solo dejan vapor de agua como residuo de combustión y entregan un impulso específico de 453 segundos en vacío. Además, son los únicos motores criogénicos reutilizables que se hayan diseñado, aunque su reutilización requería un exhaustivo desmontaje, revisión, reacondicionamiento y el montaje posterior. Cada motor se estima que tenía un costo inicial de 40 millones de dólares, a los que había que sumar los costos de mantenimiento post-misión, y lo hacían otro tanto más caro. Pese a que el diseño del escudo térmico suele citarse como la principal complejidad en el desarrollo del Shuttle, en realidad fueron estos cohetes el quebradero de cabeza para los ingenieros y de hecho provocaron el retraso de la fecha original del lanzamiento en más de 4 años. Y el Buran, a diferencia, empleaba combustible líquido en todas sus etapas, al igual que el Shuttle usaba hidrógeno y oxígeno líquidos en los motores principales, y los aceleradores quemaban querosén y oxígeno líquido. Una de las diferencias es que estos cohetes no eran reutilizables, pero esto en realidad simplificaba y abarataba radicalmente los costos de operación del sistema. Al punto que la NASA estudió a finales de los años 90 la posibilidad de mejorar estos cohetes utilizando un sistema de toberas como las rusas. Además, las temperaturas de los combustibles criogénicos en el interior de la energía eran ligeramente inferiores a las del tanque externo del Shuttle, permitiendo aumentar la densidad y así reducir el tamaño del peso de la etapa central. Hay que señalar que durante mucho tiempo los analistas occidentales pensaron que la Unión Soviética era incapaz de desarrollar cohetes con propulsión criogénica, y de ahí que la energía constituyese toda una sensación cuando su diseño fue revelado a mediados de los años 80. En cuanto a la protección térmica, tanto el Shuttle como el Buran tenían las famosas losetas, pero la diferencia es que en el transbordador ruso esas losetas eran más pequeñas, lo cual permitieron minimizar los riesgos de filtraciones térmicas al interior del fuselaje. También resultaron ser las rusas más resistentes a la lluvia y al granizo, pero era una de las partes delicadas del sistema. Decían que si el Buran hubiera llegado a funcionar, seguramente hubieran reemplazado este sistema de losetas por materiales aislantes alternativos, que se hizo con el Shuttle después de los accidentes conocidos. Y una diferencia fundamental está en cuanto a la seguridad. Uno de los motivos principales del fracaso del Shuttle como sistema de lanzamiento fue la seguridad. El Buran era significativamente más seguro que el transbordador norteamericano, por varios motivos. Por un lado, estaba previsto que la mayoría de las misiones despegasen sin tripulación, lo que además hubiese permitido reducir el costo por lanzamiento de forma dramática. Además, el Buran incluía asientos eyectables para los 4 tripulantes de la cubierta superior. Al igual que el transbordador, el Buran podía transportar un máximo de 10 cosmonautas, 4 en la cubierta de vuelo superior y 6 en la inferior. Sin embargo, después del accidente del Challenger, las autoridades soviéticas decidieron que lo mejor sería lanzar misiones con solo 2 o 4 tripulantes para que pudiesen usar los asientos eyectables en casos de emergencia. El Shuttle, de hecho, utilizó asientos similares durante las 4 primeras misiones de prueba, pero la NASA los eliminó por considerarlos innecesarios en los vuelos operativos. Y algo fundamental es que el Buran podía iniciar una maniobra de emergencia si fallaba alguno de los 4 aceleradores laterales durante el despegue. Mientras los cohetes de combustible sólido están encendidos, no existe manera alguna de que la tripulación del transbordador estadounidense pueda salvar su vida en caso de que algo haya mal. Sin embargo, a partir de cierta altura, el Buran era capaz de regresar a la pista de Baikonur si uno de los aceleradores sufría un problema. En este caso, el ordenador de a bordo hubiese apagado el motor del acelerador situado en la posición opuesta para evitar que el vehículo se desviase de la trayectoria, y poco después la lanzadera se hubiese separado de la etapa central antes de iniciar una trayectoria de retorno. Además, estaba previsto que si se presentaba algún problema una vez que estuviera en órbita, el Buran podía acoplarse con la estación espacial Mir hasta que se pudiese lanzar una nave de rescate, siempre y cuando la inclinación orbital fuese similar a la de la órbita de la estación. Este escenario también se incluyó en el programa de los transbordadores estadounidenses, pero solo después de la pérdida del Columbia en el 2003, usando obviamente la Estación Espacial Internacional. Para ir terminando, se ha dicho que el programa del transbordador espacial estadounidense había demostrado que un vehículo reutilizable, aunque sea parcialmente, y que vuele como un avión en su reentrada, es un objetivo al filo de lo imposible con la tecnología de la que disponemos. Pero tras la descripción de este Buran, ¿eso era una afirmación correcta? La verdad es que después de 30 años de lanzamientos, aún no conocemos la respuesta a una pregunta tan sencilla como si el transbordador realmente ha sido un concepto tan viable como lo describen. Pero si uno lo piensa, se malgasta tanto dinero en otras cosas como drogas, guerras, política y un sinfín de cosas así, que aún con todos sus contras, los recursos invertidos en transbordadores son, después de todo, objetivos válidos si uno tiene como mira llegar a Marte, volver a la Luna o crear medios más baratos de acceso a la órbita baja. El transbordador, el Buran también, pueden considerarse como vías muertas tecnológicas, pero el concepto de naves tripuladas reutilizables con alas para volar en la reentrada todavía tiene que considerarse como un concepto válido para los vuelos espaciales. Lamentablemente, hoy nos quedamos sin los dos y la astronáutica en cierta medida parece estar regresando 40 años hacia atrás. Con esto finalizamos el programa de hoy. Como los recuerdo cada semana, nos pueden encontrar en nuestro blog radiocosmosargentina.blogspot.com, en nuestra dirección de correo radiocosmosargentina@hotmail.com. También cuentan con nuestro grupo en Facebook, Buscando Desde el Sur, y nuestro sitio en ivox.com. Si quieren escucharnos online, tienen la Cyberstation en cyberstationradio.com, la emisora